certificado de participación para Nilfa Méndez. Certificado de participación para Blanca Lagos. Bien, Blanca. Blanca Lagos, nuestra embajadora en Chile. La verdad que muy contenta de tenerla allá y compartir todo lo que es su cultura, una gestora cultural ella y una gran mujer y una gran amiga además. Pero me gustaría que hoy, si podemos, si llegamos cuando ya no pasa más nada, que estamos relajados, un poema de ella. Es una excelente exclamadora y bueno, ya saben que la amo. Buenas noches. Nada que decir, yo estoy muy, muy contenta, muy orgullosa de estar acá. Esto ha sido maravilloso, conocer tanta gente con su corazón ahí a flor de piel. Nada, estoy muy contenta, muy agradecida, soy integrante de acá. Muy admirada, muy bonito todo. Gracias, gracias por todo. Valoro muchísimo todo su esfuerzo. Y nada, orgullosa de pertenecer a esta agrupación. Gracias, un gusto conocerle a todos. Gracias, Blanquita. Certificado de participación para el señor Felipe Soto, payador, también vino con el contingente de Chile, un gran payador con futuro. Me alegra mucho los jóvenes que hacen arte, que estábamos en la esquina, en la calle, tirados a la 1 de la mañana siendo payados. Bueno, agradecer a Estela, que invitó a Ruth, que habló con mi mamá, que me pagó los pasajes para venir aquí. Y yo, la verdad, que yo no sabía que me iba a encontrar aquí, así que todo este encuentro ha sido ganando. Así que me voy con el corazón bien contento. Pero bien contento, muy contento. Muchas gracias por todo. Certificado de participación para la señora Liliana Bianco. Aplauso para Liliana. Ya la incorporaremos acá también. Todo aquel que quiera trabajar con responsabilidad puede hacerlo. Una y grande. Gracias, gracias Estela por aceptarme. Los felicito por el trabajo, a ustedes dos, por tener la valentía de organizar esto, que yo sé que no es fácil. Y como dije hoy a la mañana, ¿no? Un encuentro extraordinario. Y gracias a mis hermanos de los pueblos originarios, otra vez. Gracias por todo lo que he aprendido en estos días. Nada más. Certificado de participación a la señora Teresa Roca. Vamos, Teresa Roca, vicepresidenta de ACAM. noches. Súper emocionada. Hacía muchos años que no venía a Salta. Y bueno, fueron vivencias. Me lloré media Salta, creo. Pero por sobre todas las cosas, se ha vivido unos días bellísimos. Una experiencia hermosa. Y bueno, a todos, casi todos los hermanos de los pueblos originarios y a todos los que estuvieron ahí, los llevo un poquito entre sus voces y sus risas grabado en la memoria. Certificado de participación para la señora Irene Borda Martínez. Certificado de participación para la señora Ariana Muñoz. Mónica Villa, bueno, vamos a llamar a Mónica. Certificado Villa. De participación para la señora Mónica Villa. Muy bien. Como verás, son famosos los Villa. Sí, ya veo, son patotas. Hay que portarse bien. ¿Alguien me puede alcanzar el cuadro de Mónica? ¿Acá está? Bueno, porque me gustaría que ella explique un poco la técnica, porque me pareció maravilloso. Bueno, y darte las gracias por todo lo que me ayudaste estos días. Lo agradezco realmente. Buenas noches. Yo soy de aquí, de Salta, hermana de César. Estoy orgullosa de participar de este encuentro cultural, básicamente, y pluricultural. Compartir tantas experiencias hermosas, conocer a gente de otros lados. Bienvenidos a Salta. Muchos me dicen de que yo soy artista, que soy artista plástica. No, yo me considero una artesana. Una artesana porque me gusta sanar. Primeramente, el arte que yo hago es para sanar a mí mismo y tratar de transmitir. Trabajo con adultos mayores, tratarle de transmitir todos mis conocimientos a los adultos mayores que tanto los necesitan, que tan olvidados están. Por el Estado, algunas veces por su familia, y tratar de llevarles un poquito de alegría cuando trabajan, y algunas veces hasta usan estos trabajos para aumentar sus ingresos, que son muy magros. Bueno, Estela me pedía de que yo explique esta técnica. Esta técnica se llama patchwork sin costura. Es una técnica que se realiza con retazos de tela. Y yo quise agregarles una impronta de la sublimación, o sea, de incorporar una técnica con el uso, un poco de uso de tecnología, para darle un poco más de impacto a los trabajos. Este trabajo que tenemos acá es de nuestro héroe gaucho, nuestro héroe salteño, que hace muy pocos años recién fue reconocido como héroe nacional. Antes era un héroe provincial nada más. Pero este héroe gaucho, gracias a él y a todos los gauchos pobres del norte, los realistas no pudieron avanzar. Sin la gran hazaña de Güemes, que era un transgresor, no se hubiera podido completar nuestra independencia. En el año 2021 se va a celebrar, vamos a conmemorar el bicentenario de su fallecimiento. Es por ello que mi meta, o sea, tengo un gran deseo de que nuestro héroe se conozca en todo el país y sea reconocido. Es por eso que nosotros, en nombre de la familia Villa, en nombre de la familia Silvera, le queremos otorgar a Estela este cuadro para que lo lleve a Buenos Aires y difunda toda la hazaña de nuestro héroe nacional. Muchas gracias.